intervenciones policiales para agravar las penas, ya que pasa de 30 a 60 días de arresto y quita la posibilidad del pago de una multa para eximir del arresto a los propietarios o encargados de los locales prohibidos. Pablo Toledo, Radio Nacional Tucumán, la radio pública. El tiempo. En Córdoba, temperatura 20 grados 3 décimas, humedad 55%, el cielo está nublado. Y en Capital Federal, 17 grados 5 décimas, la humedad 89%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Comentarles un hecho importante que ocurrió en Santa Rosa, La Pampa, donde quedó inaugurado el primer servicio en el país de TV por cable de la cooperativa, bajo el amparo de la ley de medios. De este modo, se rompe el monopolio y la cooperativa popular da un servicio más económico y de más calidad. Deja que tus sueños sean olas que se van, vives como el viento en mitad del mar. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta. Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero. Información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública, analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, tengo un equipo de columnistas de lujo y paso a presentar a mi compañero de esta tarde, señor Marco Citadini. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien. Alegría, ¿eh? Muchas gracias, don Héctor Larrea, por cederlo una vez más en préstamo al señor Citadini. Sí, muchísimas gracias, Larrea. No, por supuesto. Firmó el 08, hicimos la transferencia por un día, pero bueno, estamos acá. Bueno, ¿qué le parece si arrancamos con los títulos? Pero cómo no. De la jornada. Y vamos, dale. El Senado aprobó el pliego de Gils Carbó para la procuración. Con 63 votos a favor y 3 en contra, la Cámara Alta le dio curso a la designación de la fiscal como Procuradora General de la Nación. Como confiaba el oficialismo, obtuvo los 2/3 de votos necesarios para aprobar el nombramiento. Papel prensa, se destraba la investigación. Tras la denuncia del diario Tiempo Argentino y varios meses de dilaciones, la Cámara dispuso que sea la Sala 3 de Casación la que se expida sin más trámite sobre los recursos presentados por las defensas particulares del director del diario La Nación, Bartolomé Mitre, y el CEO del Grupo Clarín, Héctor Mañeto. Juan Manuel Abal Medina aseguró que Macri no gobierna la ciudad desde hace 5 años. El jefe de gabinete le pidió al jefe de gobierno porteño que se deje de caprichos y se ponga a gestionar. Esto en relación con el conflicto que mantuvo paralizado el servicio de subterráneos durante 10 días. Insistió Macri con que el subte debería costar más del doble de lo que cuesta actualmente. El jefe de gobierno porteño insistió con la necesidad de aumentar la tarifa del subterráneo al doble porque tiene un equipo quebrado y requiere 1.000 millones de pesos para ponerlo en condiciones. Garré ordenó la exoneración de un policía acusado de matar a un joven en el barrio de Boedo. Se trata de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, que ordenó la exoneración, como decíamos, de un cabo de la Policía Federal actualmente detenido, acusado de haber matado a un joven el 21 de enero pasado en el barrio porteño de Boedo. Cristina recibe a los deportistas galardonados en los Juegos Olímpicos. El hombre del taekwondo, Sebastián Chris Manich, las integrantes de Las Leonas y los regatistas Juan de la Fuente y Lucas Calabrese son algunos de los que asistirán hoy a las 19 a la Casa Rosada para mantener un encuentro con la Presidenta de la Nación. Trabajadores cordobeses se movilizaron contra el ajuste. Una movilización de gremios estatales se realizó este miércoles en la ciudad de Córdoba en rechazo al ajuste previsional que, por medio de modificaciones legislativas, implementó el gobernador José Manuel de la Sota para reducir el déficit de la caja de jubilaciones de la provincia. Antonio Caló ratificó su candidatura a la CGT. El líder de la Unión Obrera Metalúrgica rechazó los rumores de renuncia debido a su salud y ratificó que se presentará a elecciones para presidir la Central Obrera. Ya estoy en la cancha nuevamente y a disposición del confederal de la CGT, sostuvo el metalúrgico. Más turistas viajaron en vacaciones de invierno. Con más de 2 millones de usuarios en julio de este año, el tráfico en los aeropuertos aumentó el 23% con respecto a igual mes del año pasado. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Señor Horacio Marmurek, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos en esta tarde lluviosa, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Se va a cantar? No. Déale. Cántate algo. Cántate uno. ¿Pero vos te pensás que yo soy González Oro? ¿Vos estás loco? No, jamás. ¿Qué son estos? Siento que llueve. Ay, está lindo. ¿Cuál es este conjunto? ¿Quiénes son los que cantan? ¿Qué? ¿Cuál es este conjunto? Ella es tan cargosa. Ah, mira, ella es tan conozco cargosa. Dos o tres personas que podrían tocar en esta banda. ¿Así se llama el conjunto? Ella es tan cargosa. Sí, So Heavy. Es la traducción de un tema de los Beatles. Tienes razón. I want you. Eso porque una vez se lo pude preguntar. Digo, pues ella es tan cargosa. Bueno, vamos a lo que nos comprende y nos compete en esta tarde. Efectivamente, señor. Punto uno, vamos a anunciar que estaremos hablando de algunas cosas que... Ustedes saben, en los Estados Unidos apenas sale una campaña presidencial, hay gente que se pronuncia a favor y en contra. En este caso, y habitualmente, los demócratas tienen muchos amigos artistas, así que estos son los que se están pronunciando. Disc jockeys y canciones dedicadas al perro de Mitt Romney. ¿Eh? Disc jockeys a favor de Obama y canciones dedicadas al perro del competidor de Obama. Ah, mira vos. Eso, está bárbaro este muchacho. Digo, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Right. Vamos, muy raro. Vamos a hablar también de cómo va a ser la televisión el 17 de agosto. Algunas homenajes al señor San Martín. Al padre de la patria. Al padre de la patria. Una carta de 9 premios Nobel de la Paz. Sí. Porque hay un reality que no les gusta. Mira. Que se va a estrenar, se anunció en los Juegos Olímpicos y se estrena ahora en los Estados Unidos. Y algunas cosas más, pero como viene siendo regla, tenemos libros para regalar. Qué lindo regalar libros. Para nuestros oyentes. A ver, ¿cuál es? Yo tengo dos para la primera hora. A ver qué le parece. Recuerden, gentileza de Coligüe y de Siglo XXI Editores. Qué buena editorial de Coligüe. Michel Foucault. Vamos a hacer. Con este libro abajo del brazo, sentado en una cerca de una facultad, algo podés hacer. Ganás como loco. Venderlo. Vigilar y castigar nacimiento de la prisión. Foucault era peronista. ¿Eh? ¿Peronista, Foucault? No. Era el francés peronista. Ah, sí. Vigilar y castigar nacimiento de la prisión. Michel Foucault, yo insisto, con este libro, si lo lees, te llevas algo bueno. Y si no, llévalo cerca de una facultad que algo vas a hacer. Yo quiero participar. Participe, ahora le digo cómo. Y el peronismo de la victoria de Jorge Bernetti, con tapa de un dibujo de El Tío Campo. El Tío Campo, muy bueno el libro de Bernetti. Ahí está. Dos libros, dos para la primera hora de este programa, que pueden pedirlos. Sí, obtenerlos. Sí, acuérdense que también dejé todos sus datos, incluido un teléfono al final de todo, a los teléfonos que, como siempre, en esa voz tersa, ataperciopelada. Ayer alguien me la piropió un rato. Hola, Alicia Cuniverti, ¿cómo estás? ¿Cuándo? Sí, hola, chicos. Ay, gracias. Le halagás la voz, se pone dulce. Sí, claro, está muy bien. Me da cositas. Bueno, no sé si es para tanto. Gracias, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buen miércoles. 4999-8700. Recuerden que si son ganadores tienen 15 días apenitas para venir a buscarlo, ¿eh? Apenitas y tanto, ¿no? Después pasa entre de vuelta las 9, sorteado, sí. Entre las 9 y las 21 en recepción de la radio Maipú 555 van a estar los libros a vuestro nombre. 4999-8700 y nuestro Facebook. Mañana es hoy. Llamen, participen, así se llaman los libros, realmente están muy, muy, muy buenos. Toda esta campaña esta semana realmente ha sido excelente, ¿eh? Regalar libros debe ser de las pocas o muchas cosas, depende de cómo lo quieren ver, que nos hacen mejores. Señor relator del pueblo, señor relator militante, señor Javier Vicente, espero que me dé una buena noticia. ¿Cómo les va a todos? Buenas tardes a todos y a todas. Lo cierto es que fue una muy buena actuación de la selección argentina en el día de hoy en el amistoso en Frankfurt frente a Alemania. Parece que el entrenador militante Alejandro Sabella va delineando lo que él llama el equipo del pueblo. Sobre entrenador todo militante tiene... le dijo. Sí. Dicen que es fanático de Rambrienza, Sabella. Es un reconocido militante kirchnerista del peronismo de toda la vida. Mira Alejandro Sabella, su familia. Mira. Además reconoce su adhesión al actual proyecto político. Y le está yendo muy bien como entrenador, además, porque tiene cada crack. Tiene a Messi, que hoy, a propósito, erró un penal, es cierto, erró un penal. Hay que errar un penal así. Erró un penal así, sobre todo que el arquero había sido expulsado en la jugada del penal y después fue reemplazado por el suplente. Yo creo que Balacuni lo mete. Sí, pero después metió un golazo. No lo vi. O sea, que ese golazo que hizo Messi tapa todo. Y el golazo de Di María. La verdad que anda muy bien esta selección argentina con este triunfo 3-1 hoy en día en Frankfurt. Así que está delineando ese equipo del pueblo que tanto quiere Alejandro Sabella y ya prepara para los partidos de eliminatorias. Por otro lado, bien vos lo decías en los títulos, 19:30 confirmado, Cristina recibe a los deportistas que participaron de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Y fue interesante seguir lo que pasó en el día de hoy acerca de las desmentidas que hizo el propio Sebastián Krismanich sobre unos dichos que se le adjudicaron vía Twitter de que el ENAR no se había apoyado en nada, que había tenido que vender un auto. Bueno, él desmintió todo esto. Y no solo eso, sino que además Federico Molinari, el chico que tuvo muy buena participación en Anillas, culpó a la Nata de esta campaña. Dijo que la Nata está detrás de esta campaña contra el ENAR y contra los deportistas argentinos. Interesante seguir las declaraciones de Federico Molinari. Vamos a ver cómo va a ser la recepción en el día de hoy en Casa de Gobierno. Y la última, ¿sí? Cortita. ¿Le tiene una pincelada? Sí. Para Riquelme. Sí. Rosario sigue estando cerca. Tiene una enigmática. Impresionante. ¿Qué te parece si lo vamos a la calle? Sí, dale, porque decíamos más temprano que el Senado aprobó el pliego de Alejandra Gil Scarbó para la Procuración. Está nuestro compañero allí en el Congreso, Gastón Fiorda. Gastón, ¿estás por ahí? ¿Qué tal, Marco? Sí, buenas tardes. Efectivamente, el Senado de la Nación aprobó con amplia mayoría, lo había arrojado la audiencia pública de la semana pasada, este consenso, las palabras de los jefes de bloques, los principales bloques parlamentarios aquí en la Cámara Alta, habían destacado la idoneidad de Gil Scarbó para el cargo, para el que había sido designada por el Poder Ejecutivo. Estamos hablando de la para ser procuradora general de la Nación. La votación final fue 63 votos afirmativos, 3 votos negativos. Habla de la contundencia que tenía el consenso, que tenía la postulación de Gil Scarbó para ser la próxima procuradora general de la Nación, Marcos. Bien. La verdad es que eran pocos los argumentos en contra de Gil Scarbó, ¿no? Digo, y algunos eran como muy menores. Sí, menores. Tenían que ver con, los tres que votaron en contra son tres senadores del bloque radical, que pasaron básicamente por el mismo lado las críticas, dudaban o ponían, si se quiere, en tela de juicio la independencia de Gil Scarbó en relación al Poder Ejecutivo. Sima de Villa fue el que argumentó con más contundencia su postura negativa. Dijo que al momento de preguntarles por los juicios de los jubilados, por los juicios que sigue el ANSES, Sima de Villa dijo que Gil Scarbó en la audiencia pública prácticamente no le había contestado, por eso expresaba su voto negativo. Después lo de Laura Montero y Nito Artaza, no fue contundente la exposición. Pasa por esto que te decía, Marcos. Hablan de la poca claridad que tiene Gil Scarbó en relación al Poder Ejecutivo, la independencia que tiene que tener el fiscal de fiscales, para ello no es del todo clara y por eso votaron de manera negativa. Pero los principales referentes del bloque radical, estoy hablando de Ernesto Sanz, Gerardo Morales, el presidente del bloque, Naidenov, votaron de manera afirmativa, como el resto de los senadores que hoy estuvieron presentes aquí en la Cámara Alta. Bien, Gastón, seguimos en contacto. Gracias, Paro, un abrazo a todos. Abrazo, Gastón Fiorda, nuestro compañero, estaba allí en el Senado de la Nación. Vamos que venimos. Mañana es hoy. Información confiable por la Radio Pública. Nacional en Twitter, @ la Radio Pública. Un minuto, Ciencia al Día. En el hogar, en el tránsito, en la escuela, hay riesgos para los chicos, pero las lesiones se pueden prevenir. No se trata de accidentes. ¿Cuáles son las situaciones más frecuentes? Negligencia en el cuidado, abandono, choques. En los menores de 4 años, la mayoría de las lesiones son causadas por caídas, también por quemaduras o intoxicaciones con medicamentos o artículos de limpieza. Prevenir estas situaciones. Hay que adaptar la casa para los más chicos. Los pediatras recomiendan pensar el hogar desde la altura de los niños. La doctora Ingrid Weisman preside la Subcomisión de Prevención de Lesiones de la Sociedad Argentina de Pediatría. todas las lesiones que sufren los chicos en forma involuntaria han tenido causas, ya sea en el medio ambiente, en el cuidado que reciben o en alguna otra circunstancia, y nosotros consideramos que se pueden prevenir. Es decir, cuando los nombramos accidentes, estamos dando por sentado que fue una cosa que sucedió por azar, por casualidad, o que nadie tiene la culpa o que nadie lo pudo prever. Entonces, es un mal nombre. Las estrategias de prevención ayudan a reducir la incidencia de las lesiones en chicas, chicos y adolescentes. Investigación y progreso. Ciencia al día. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 20 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días, nacional. A todos los argentinos, la radio pública. Soy Ulises. Soy Silvana. Soy Matías. Soy Evangelina. Soy Alberto. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Poder cantar. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Bueno, el domingo nos enteramos que después de 2 años la causa que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en el traspaso accionario de Papel Prensa, beneficiando a los grupos Clarín, La Nación y La Razón, estaba prácticamente frenada, producto de ciertas chicanas jurídicas que van poniendo los abogados de Héctor Manieto y Bartolomé Mitre, uno el CEO de Clarín, el otro el director del diario La Nación. Finalmente, a partir de una investigación periodística que puso en evidencia este freno a la causa, a partir de estas chicanas, la Secretaría de Derechos Humanos se presentó, ella es la querellante en esta causa, y pidió un pronto despacho, un trámite urgente a la Cámara de Casación. Finalmente, la Cámara de Casación decidió que ya mismo, la Sala 3 se haga cargo de resolver estas cuestiones y poner en marcha la causa nuevamente. Hoy habló a la mañana, en el programa Mañana Más, de Galende y Ottaviano, Martín Fresneda, que es el actual secretario de Derechos Humanos de la Nación, y dijo lo siguiente. Resulta preocupante que se estén tirando así la pelota, y en realidad la pelota es una responsabilidad, es una denuncia importante, una denuncia muy cara para todos los argentinos, los cuales muchos constantemente somos víctimas del destrato o de la manipulación mediática de estos señores, y que al mismo tiempo, si realmente han sucedido los hechos como nosotros lo hemos atribuido, es realmente muy preocupante y muy grave, ¿no? Porque, bueno, estaríamos frente a la connivencia más lamentable y dolorosa de medios de comunicación, empresas de multimedia, grandes empresas y corporaciones en connivencia con un proceso de dictadura militar, con un terrorismo de Estado. Bueno, era la voz de Martín Fresneda, él es el sucesor, digamos, ha quedado allí al frente de la Secretaría de Derechos Humanos luego de la muerte de Eduardo Luis Dualde, Dualde el Bueno, ¿no? Y es el que tiene, digamos, por obligación y el cargo, es el impulsor, es el creyente en esta causa. Bueno, hoy habló con Mañana Más por la mañana. Hay que decir una cosa, porque habitualmente, si no se hubiera puesto en evidencia que esta causa estaba frenada, y esto más allá, digamos, de lo que a veces implica para los funcionarios públicos, digo, ir a tribunales, patear los tribunales, impulsar, etcétera. Pero si no se hubiera conocido esto que yo les contaba, la verdad es que la causa estaba navegando prácticamente en agua de borrajas. Por supuesto, esto quiero aclararlo, no por culpa de la Secretaría de Derechos Humanos, ¿eh? Es realmente muy complejo el entramado jurídico que presentan los señores Manieto y Bartolomé Mitre de modo constante, con muy buenos estudios de abogados, que lo que van tratando permanentemente es que la causa vaya de un juzgado al otro o de una instancia judicial a otra y que no avance la cuestión de fondo, sino que siempre se estén discutiendo cuestiones aleatorias, ¿sí? Y en ese sentido yo quiero destacar el valor y la importancia del trabajo periodístico. Fue Tiempo Argentino el que hizo esta investigación. También la investigación correspondía a una persona de la casa, Cintia Ottaviano, que es conductora de Mañana, Mañana Más, y creo que eso hay que reconocerlo. Hoy miraba los diarios, vi muy pocas repercusiones de esto que es gravísimo, ¿sí? Porque cuando hablamos mucho de Blaquier, como un caso de complicidad cívico-militar, ¿sí? Y de beneficio de una empresa a partir de lo que fue el terrorismo de Estado. Y poco se habla de Clarín. Y esto incluso algunos que hace 2 años se llenaban la boca hablando en contra de Clarín. Pero ahora parece que se olvidaron. Señor Marcos Itaine. Mientras el jefe de gobierno porteño decía que boleto del el viaje de subterráneo tiene que costar 5 pesos con 50, su jefe de gabinete, no haciéndose cargo de las imputaciones de los metrodelegados, incluso de algunas acusaciones hasta de la empresa Metrovías, que son medio socios, digo, de hace muchos años, los Royo, los Macri y todo esto, sin embargo, en este caso han recibido alguna imputación. Lo cierto es que ensayó una nueva estrategia Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cuál? Le echó la culpa a los demás. No. Ah, no es nueva. Bueno, no importa. Lo escuchamos. Claramente nos quieren someter, porque no es solo lo de los subtes. Vos fíjate que en una semana misma, todo el día de los subtes, sacaron una ley en diputados, que esperemos que el Senado no apruebe, pero la votaron en diputados para sacarle los fondos al Banco Ciudad. La semana anterior le sacan los subsidios a la ciudad, solo a la ciudad de Buenos Aires, y aumenta la luz, el precio de la luz de los hospitales, las escuelas, las plazas, todo eso en 10 días. Lo más claro, échale agua. Nos quieren someter porque pensamos distinto. Y obviamente nos quieren someter porque Mauricio tiene expectativas de ser el próximo presidente, de ser una alternativa, por eso nos quieren someter. Con lo cual, si se baja eso, se acaba el problema. Bien, había un jugo hace un tiempo que ya sin comentarios. El jefe de gabinete de la Nación, Juan Manuel Abal Medina, lo decíamos en el comienzo del programa, justamente se refirió a esta situación de inacción que le entiende ha encarado el gobierno porteño y su cabeza principal, Mauricio Macri. Macri nos asumió hace 6 meses. Él habla como si acabara de asumir la ciudad y como no tuvo tiempo de preparar un plan para los subtes, no podría haber dicho nada. Macri asumió hace más de 5 años que gobierna la ciudad de Buenos Aires. Macri fue candidato en el año 2003. Macri le dijo a todos los porteños que si un gobierno de la ciudad, con la cantidad de impuestos que cobraba, con el presupuesto que tenía, no podía hacer más de 10 kilómetros por año, era un inútil. Y no solo no ha hecho un metro, digamos, no solo no está proponiendo hacer un metro más de subte, sino que ni siquiera dice que puede manejar los que tiene. Yo lo escuché ayer diciendo que entonces no habrá subte. El jefe del gobierno está diciendo que no va a haber subte para todos los porteños que lo votaron, o los que no lo votaron, o la gente que los usan. Realmente es increíble. La verdad, tiene razón. Es increíble el planteo que tiene Macri en relación al subte. Ahí está, se estuvo viendo algunas encuestas, ¿sí? Que dicen que esto habría perjudicado más a Cristina que a Macri. Yo, la verdad, no creo eso. Primero porque es un distrito donde el kirchnerismo no es que ha hecho una excelente elección, y realmente el que hizo una excelente elección aquí fue Mauricio Macri, hay que decirlo. Y me parece que en este caso, ante la evidencia de la falta de gestión, el que ha perdido más ha sido Macri. Me parece que Cristina sigue manteniendo sus niveles de adhesión y que en términos políticos Macri ha demostrado una vez más, en base a su impericia, que quizá le queda grande la ciudad. Pero bueno, esto es una opinión, no vayan a creer que es más que eso, una opinión. 18:27, la tengo aquí a Telma Luzzani. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, por suerte. Bueno, yo tengo noticias de acá, de la región, una muy importante. Hoy se cumple un aniversario de la Fundación de Asunción, la celebración 475 de la Fundación de Asunción. Y cuando iba a celebrarlo el presidente, podemos decir de facto, Federico Franco, fue abucheado. Oh. Y a los gritos de golpista impidieron que se celebrara. Así que vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de Chile, que han desalojado a los estudiantes secundarios de varias escuelas con gases y con carros hidrantes. Y también nos vamos a ir de la región, nos vamos a ir a Francia, porque te comento que se acabó la luna de miel para François Hollande. Una vez más hubo disturbios en lo que se llama la banlieue, es decir, en los suburbios, en este caso de Amiens, donde hubo, bueno, autos quemados, disturbios de jóvenes que están marginados, sin trabajo. Así que vamos a hablar un poquito de todo eso. Muchas gracias, Telma. La verdad, yo creo que tendríamos que ahora repetir los teléfonos para que puedan participar de los libros. Les recuerdo, uno es El peronismo de la victoria, de Jorge Bernetti. El otro es Vigilar y castigar, de un señor que está empezando y se llama Michel Foucault. Bah, ya empezó, ya terminó, ya hizo todo, me parece. Pero se los recomiendo. Y hay no leí el de Bernetti, profesor mío en la facultad. ¿En serio fue profesor tuyo? De ciencia de la comunicación, ¿y sí. ¿Y por qué no aprendiste? No, mucho. Jorge, aprendí muchísimo. Vamos con los teléfonos. Dale, 4999-8700. También nos están escribiendo y mucho a nuestro Facebook. Mañana es hoy. Están no, todos nosotros no tenemos Facebook, nosotros tenemos Facebook. Bueno, pero usted estaba pagando el café y yo lo vi distraído. Ay, mi amor. Pagando el café. Bueno, volvemos. No. 4999-8700 y nuestro Facebook. Mañana es hoy, Robert. Bueno, ahí le vendimos los libros, Marmo. ¿sabes? Sí, le vendimos los libros, tenemos un montón de gente. ¿Y por qué? ¿Qué sé yo? No sé dónde. No te veía en porque ese correspondía decirle a los oyentes antes de, lleven, del top de las 18:30. Vete de mí. Bueno, ya nos vamos a ir rápidamente a las noticias. Cuando suene el top de las 18:30, habitualmente cuando eso suceda hay que hacer un silencio, por lo menos la vieja, ¿no? Lo que decía la norma de la radio, ¿no? Las viejas normas de la radio. Norma Plaque. No, había una cosa que cuando había el top había que callarse, pero no viene nunca. Todo llega en la vida. Todo llega. Bueno, parece que ya pasó. Les recuerdo igual que no se vaya porque tenemos un programón. Así que después de las noticias que van a dar en este día, Silvia Mila, Graciela Almada. Ahí va. Oh. Volvemos con Mañana es Hoy. ¡Qué gran! Los teléfonos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 5 décimas, humedad 89%. Ricardo Lorenzetti negó que los cambios en el Código Civil incluyan propuestas de especificación. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, desestimó que se esté proponiendo una especificación en la reforma del Código Civil y Comercial. De esta forma lo argumentaba. Lo que dice el proyecto, hay dos opciones. La que hizo la comisión es que la moneda extranjera puede ser motivo de un contrato y entonces puede devolverse moneda extranjera y es obligatorio. El Poder Ejecutivo lo que planteó es algo que estaba en el Código Civil antes de la convertibilidad y que es la opción de pagar en pesos, pero no en pesos devaluados, en pesos suficientes para comprar dólares. Esta es una opción que deberá discutir también el Congreso, que ayer la explicamos. La mayoría de los códigos civiles hoy tiene esta solución. Lo que ocurre es que en la Argentina nosotros hemos tenido una experiencia tan traumática, que es la que usted dice, que obviamente hizo que nosotros siguiéramos el régimen de la convertibilidad. Pero esto también es algo que el Congreso discutirá ahora, ¿no es cierto? Pero no preocupar a la gente en este sentido. Nadie está proponiendo la especificación como se ocurrió en el año 2002. Nadie. O sea, lo que se está discutiendo acá es una norma que va a regir 100 años. O sea, la economía puede estar bien, mal, pero es un código civil, no una ley de emergencia. La especificación es un problema de la ley de emergencia. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Rinde en homenaje a las víctimas de la masacre de Trelew. En el espacio para la memoria se inaugura una muestra fotográfica de homenaje a las víctimas de la masacre de Trelew. Escuchemos a Camilo Juárez, de Hijos. 40 años de la masacre de Trelew, que fue como la antesala de todo lo que vino después, teniendo en cuenta que pasó tanto tiempo y hoy se está juzgando un hecho aberrante como el que pasó en Trelew un 22 de agosto. Pero un 16 de agosto fue el día que los compañeros tomaron la cárcel de Rawson y se fugaron, con el motivo de que ya eran detenidos políticos y querían volver a la lucha. No era una fuga hacia una inmovilización, sino el objetivo de ellos era volver a luchar. Los tres sobrevivientes de Trelew fueron entrevistados por Paco Urondo en la cárcel de Devoto y de eso salió el libro que se llama La Patria Fusilada, y ahí es un material muy noble donde se puede entender la idea de estos compañeros. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Se produjo un choque de tres vehículos en autopista 25 de mayo, altura Avenida La Plata, en sentido al centro porteño. La circulación está reducida y se generan importantes demoras. Informó Romina Wiener, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 17 grados, 5 décimas, la humedad 89%, el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. De este lado del camino, sin buscar ningún destino, y aunque el trazo no es muy fino, de este lado del camino, si mi cara está arrugada y mis manos empolvadas, no ha de ser cosa muy rara. Si mi cara está arrugada, he esperado tanto tiempo. Mezcla de bolero y canción, mezcla de... Mezcla. Es una mezcla. Y Café Tacuba nunca se caracterizó por ser otra cosa más que una banda mestiza, los mexicanos estos que están sacando esta canción que se llama De este lado del camino. Por ahí usted no se había dado cuenta, no se había imaginado, pero es así. Café Tacuba está por sacar un disco que se llama precisamente Aquel viejo objeto llamado disco. O sea, ya como diciendo, bueno, esas cosas quedaron para otro lado. Y es el objeto, un objeto antes llamado disco, así se llama, producido una vez más por Gustavo Santaolalla, con un concepto diferente de grabación. Ellos grabaron en cuatro ciudades de Latinoamérica de una forma muy particular. Invitaban periodistas, amigos, gente que conocían en cada lugar. Obviamente uno de esos lugares fue en Buenos Aires. Se sentaban los cuatro en un semicírculo de gente y grababan el disco, y grababan canciones. De las tomas que fueron quedando de cada una de esas cosas, se mezcló todo. O sea, es un disco grabado prácticamente en vivo, reproduciendo un poco, si se quiere, la tensión de grabar un disco en vivo. No sobre grabaciones, trabajar en la cuestión de guitarra, batería e instrumentos en el momento. Y es un disco que va a salir un poquito más adelante. Este es el primer corte de adelanto. Ellos se están presentando a partir de esta semana en Estados Unidos, van a tocar en el Reventón Mexicano que se hace en Los Ángeles, y van a estar tocando en la ciudad de Buenos Aires, en el Planetario, el 15 de septiembre. Hay que aclarar, lo que va a suceder presentando este disco en el Planetario es, no es entrada libre y gratuita, y es una, un recital abierto, al aire libre, pero que si vos sos usuario de una de marca celular. Ah, mira. ¿Y esto quién lo organizó, Macri? No, lo organiza la marca de celular, pero Macri le da los permisos. A ver, si te corres, por ahí algo vas a escuchar. Le quiero aclarar que de esta misma manera en octubre toca Fito Páez. Bien. ¿Eh? O sea, que se lo vamos a bajar por internet. Lo vamos a escuchar por internet. Es un objeto antes llamado disco. Ellos claramente saben que había algo que antes se llamaba disco que ahora se baja por internet. ¿Está mal, es exagerado si digo que es la mejor banda de Latinoamérica de los últimos 15 años? No, ¿y los Jaivas? No, no, 15 años, dijo, 15 años. 15 años. Ah, ¿de los últimos 15 años? ¿Está mal? 15 años. Latinoamérica, y sacamos Argentina de Latinoamérica. No sé por qué. Che, los Enanitos Verdes. Y Babasónicos. Babasónicos, puede estar ahí. Pero a mí me parece que son un poco más. No sé, ahí. Señor bueno. Marmurek, gracias por la música. Por favor. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Bueno, y de la música nos vamos ahora a un museo, ¿qué les parece? Al Malva, no a cualquier museo, al Malva, porque aquí está nuestra compañera Lucía Capozzo. ¿Qué haces, Lucía? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Y bien, bien. La extrañamos. Se ve que falta una voz seria en ese lugar como la mía. Bastante, lo único que escucho hablar es de Babasónicos, Enanitos Verdes. ¿Qué es esto, Roberto? Es música. ¿Quiere que le diga? Ya lo sé, Roberto. Es música. Pero bueno. Bueno, dígame, ¿qué está haciendo en el museo? Bueno, mire, primero le cuento que estoy haciendo en el museo, porque hoy, como había adelantado ayer, es la apertura de Cinemita, o Cinemita, que es el ciclo de cine italiano contemporáneo, 22 películas que se van a pasar en el Malba y en el Borges. Películas de las 22, 19 no han sido estrenadas en la Argentina, por lo cual es una muy buena oportunidad para ponerse al día con la filmografía italiana. Bien. La segunda cosa que le quiero decir, porque Roberto, estoy muy requerida por todas partes, Roberto. Qué bien que la requieran. Y yo creo que me voy a convertir en movilera de ese programa. No estaría mal, Bueno, mire, lo que va a ocurrir mañana es muy importante. Sí. Mañana en la Casa Patria Grande, que está allí en Carlos Pellegrini, ese lugar maravilloso de Carlos Pellegrini y Arroyo. Bueno, se van a entregar a las 18:30 las becas que la Universidad Nacional de San Martín y el Observatorio Latinoamericano de la New School University de Nueva York entregan a los becarios de la beca presidente Néstor Kirchner. Ah, mira. Uno puede pensar y dice, ¿cómo es esta cosa entre una universidad americana, norteamericana? Bueno, allí tiene mucha injerencia la arquitecta Margarita Goodman, argentinísima hasta la médula, y trabaja mucho con el tema del intercambio. De hecho, esta beca está inspirada en las acciones y en los logros del presidente Kirchner. Ah, mira. No solo como primer mandatario de la Argentina, sino también como primer secretario general de la UNASUR, no nos olvidemos. Y apunta fundamentalmente a la formación de líderes jóvenes en América del Sur. Y apunta a el mejor desempeño en el servicio público y también en el campo académico. Esta beca que se va a entregar mañana, no se pueden decir los ganadores, obviamente, hasta el día de mañana. Díganos. No, si no lo sé, tampoco. Iniciales. No, comprende una estadía de trabajo de 2 semanas a desarrollarse en la New School University, y donde se cotejarán y se intercambiarán impresiones de investigación y experiencias y demás. Le cuento que el jurado fue importantísimo. Un jurado internacional donde está Saskia Sassen, la gran arquitecta, sí. Y de la parte argentina Jorge Argüello, el embajador de Argentina en Estados Unidos, sí. Mercedes Marcó del Pont, la tengo, lo tiene Jorge Tayana también, me suena, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de San Martín, y bueno, y nuestro ex canciller, que mañana también van a participar allí. Ellos estuvieron presentes en la ronda final, donde también estuvo Juan Manuel Abal Medina, que también mañana a las 18:30 va a estar en la Casa Patria Grande presidente Kirchner. Pero vos vas ahí, te adoctrinan, son de la Cámpora todos eso, me parece. Ay, Roberto, no me diga eso. No, hay que tener mucho cuidado porque hay ¿Te meten ideas raras en la cabeza? No, sí, hay gente de la Cámpora que está yendo a las nurseries de los hospitales. No, pero ¿sabe qué? Te dan un babero y sí. Te meten un libro pero abajo. Roberto, sí. ¿Sabe qué? Sí, son, dígame. Muchachos jóvenes. Sí, son muchachos llenos de entusiasmo. Bueno, la dejo en el museo, no se me pierda. Sí, ahora ahora voy a degustarme una gran película, Cover Boy de Carmine Amoroso, y voy a disfrutar y voy a ser feliz. Bueno, ojalá se enamore, le mando un beso. Chau, besitos para todos, ¿eh? Chao. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Bueno, 18:43, la dejamos a Capozzo allí en el Malba y la tengo aquí. Ay, ay, ay, Telma Luzzani, que no sé si vamos para Chile, para Francia o... Elegí vos. No. Paraguay. Paraguay, sí, vamos a Paraguay. Sí, Paraguay, vos sabés que es muy importante esto que ha sucedido porque, bueno, como sabemos, desde el 22 de junio, con ese juicio express, sí. Juicio sumario que se le hizo al expresidente Fernando Lugo, hubo ciertamente un golpe parlamentario, desde aquel momento hace de presidente el señor Federico Franco. Bueno, esto parecía que iba bien, más o menos bien internamente en Paraguay, pero que parecía que se quejaban, bueno, hubo quejas por supuesto de periodistas que dijeron que hubo despidos injustos y también funcionarios públicos, injustos en el sentido de que se despedía gente que apoyaba o que decía directamente, apoyaba a Fernando Lugo, que directamente decía que lo que había sucedido había sido un golpe. Sí. Pero fíjate qué interesante hoy, que fue, como comentaba antes, el 475 aniversario de la Fundación de Asunción, cuando el presidente Federico Franco iba a poner la ofrenda floral ante el Panteón Nacional de los Héroes, sí, en el mismo centro de Asunción, bueno, interrumpió la ceremonia fuertes gritos de golpista. Si querés, podemos escuchar audio, algo. Dale. ¡Golpista! ¡Vos sos el terrorista! Bueno, sin lugar a dudas, ¿no? Era, sí, hubo consignas muy fuertes, no eran muchas personas y ciertamente tenían mucho miedo porque inmediatamente intervinieron efectivos del regimiento de la escolta presidencial, pero bueno, me parece que esto es una primera señal de que en el gobierno, a lo que sabemos, gran parte de la sociedad o una parte de la sociedad no está conforme y está dispuesta a hacer resistencia con respecto a este, a este golpe y a este, y a este gobierno de facto. Casualmente, el 15 de agosto es la fecha, coincide con el aniversario, en que asumen los presidentes en Paraguay. Es decir, que a partir de hoy empieza el último año de la gestión de Federico Franco. Bien. Bueno, la verdad es muy interesante, ¿no? Digo, que se empiezan a expresar en las calles los compatriotas paraguayos. Días, digo, compatriotas, pues está la patria grande, ¿no? Digo, días antes, claro, estuvieron un grupo similar, bastante también de la resistencia, estuvieron enfrente del diario ABC, ABC Color, que sabemos que es un diario que defiende el golpe, y diciendo también prensa golpista y pidiendo a los periodistas que se sumen a la lucha triunfará, etcétera, etcétera. Gracias, Telma. En un ratito entonces nos vamos a Francia o a Chile. Okay. Voy sacando pasajes. Una cosita antes de irnos, que tenemos que ir a vender, ¿no? Porque tenemos, sí, una tandita ahí atrasada. Hoy se cumple el aniversario, digamos, de la muerte de Juan Carlos Cacho Scarpati. Fue un militante de las Fuerzas Armadas Peronistas durante la Resistencia, luego integró la organización Montoneros, estuvo detenido, desaparecido en el campito, del que se logró fugar. Bueno, él en el año 85 fundó el Peronismo 26 de Julio, que es la agrupación, digamos, que hoy lo está reivindicando, y que invita a rendirle homenaje el próximo lunes 20 de agosto a las 11 horas en el cementerio Parque de Hurlingham, ubicado en Kiernan y San Juan. Y a partir de las 12 horas de ese mismo día, en el festival que organiza con igual motivo la cooperativa de trabajo Pachacuti. Este último a realizarse en Poeta Rizo 2202 de la misma localidad. Los que quieran tener alguna precisión más, les dejo el mail de la organización 26 de julio, que es prensa26j@gmail.com. Sí, un grande Cacho Scarpati. Y hoy justamente se nos fue otro compañero, Carlitos Heinemann, gran militante y que tuvo también mucha relación con Cacho. Así que todos lo recordamos. Bueno, como dicen todos, bueno, los artistas, ¿viste?, dicen se van de gira. Yo, bueno, estos no se van de gira, pero siguen luchando los que siguen luchando. Vamos. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 47 minutos. Clima agradable todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Radio Nacional, la radio pública. Pública radio. La radio pública tiene. La radio pública. La radio pública. La radio pública. Tiene valores. Fin espacio publicitario. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Y si digo deportes, digo Javier Vicente. Bien, gran triunfo, decíamos, de la selección argentina que dirige Alejandro Sabella. Esto fue en Frankfurt, en la tarde de hoy de la Argentina, la nochecita allí en Alemania. 3-1, contundente triunfo sobre el equipo teutón, que jugó con varios suplentes, es cierto, pero también con muchos chicos que tienen mucha proyección en esta selección alemana. Una selección argentina que se va consolidando en el juego, se va consolidando en el equipo. Hoy fue titular Higuaín junto a Messi en la ofensiva. Si bien es cierto que Messi erró un penal en el primer tiempo, en una jugada que le provocaron el penal precisamente a José Sosa, uno de los más destacados en el equipo argentino, Messi erró el penal cuando había sido reemplazado al arquero por la jugada del penal donde fue expulsado, pero después conquistó un golazo, pero un golazo, y el de Di María, ni les cuento, el de Di María la agarró de primera desde 30 metros, la clavó contra un palo. Evidentemente Argentina tiene mucha calidad, de mitad de cancha para arriba, con Messi, con Di María, con Agüero, que hoy entró en el segundo tiempo, con Higuaín. Solo tiene que delinear Sabela una defensa y un mediocampo que soporten a estos talentos, y sin lugar a dudas que Argentina tiene mucho futuro. Dice Sabela que él quiere un equipo que conforme al pueblo, que sea un equipo que el pueblo lo sienta, lo tenga en el corazón, y de a poquito yo creo que esto va sucediendo. Por supuesto que la competencia oficial va a ser para la Argentina a partir del día 7 de septiembre, cuando juguemos en Córdoba frente a la selección de Paraguay por las eliminatorias. Después va a haber otro partido más el día 11 de septiembre en Perú frente al equipo local. Así que esta selección argentina que va tomando forma hacia el camino del Mundial 2014 en Brasil va haciendo un trabajo interesante de la mano de un tipo como Sabela, que tiene bajo perfil, le pone mucho trabajo, le pone mucho corazón y tiene muy buena comunicación con los jugadores. Se va armando en ese sentido una buena sintonía de grupo, que también es importante para los grandes, digamos, los grandes proyectos, ¿no? Para las grandes realizaciones. Por otro lado, también hubo amistosos a nivel internacional, aprovechando esta fecha FIFA. Brasil ganó 3-0 frente a Suecia de visitante, mientras que Francia y Uruguay igualaron 0-0. Interesante el dato de la Celeste, que lleva 18 partidos invicto como selección, ¿eh? Una selección que le ha ido muy bien en el Mundial, fue ganadora de la Copa América y que dirige el maestro Oscar Washington Tavares. Por otro lado, también como noticia deportiva destacada del día, el triunfo de Del Potro, que ganó en el Master 1000 de Cincinnati, preparatorio para lo que va a ser el Abierto de los Estados Unidos. Le ganó a Tommy Haas, que le había ganado justamente a Nalbandian en el día de ayer. Así que Del Potro sigue en carrera y es uno de los tenistas más destacados en estos momentos a nivel mundial. Y de cara a lo que va a ser la próxima fecha, la tercera del campeonato, donde se destaca de sobremanera el clásico de Racing Independiente, confirmado para el sábado a las 14 horas, donde también se confirmó que Boca va a jugar el sábado frente a All Boys a las 16:10 y San Lorenzo como local a las 20:20 frente a Estudiantes, hay que destacar algunas cuestiones. En San Lorenzo prácticamente concretado Ignacio Piatti, va a ser el jugador que seguramente va a reemplazar al lesionado Pipi Romagnoli. ¿Y qué les decía de Riquelme? Riquelme, que en estos momentos evidentemente ya prácticamente su futuro en Boca está finalizado, el hecho de que a Boca le vaya bien es la excusa para Angelici de no tenerlo nunca más a Riquelme, es más, le están tratando de rescindir el contrato definitivamente. Riquelme tiene y sigue manteniendo un diálogo con Miguel Ángel Russo, entrenador de Rosario Central. Tal vez si logra la libertad de acción, que es lo que le propone Boca y que también quiere Riquelme, tal vez se dé la posibilidad de jugar en Rosario Central. Gracias, Javi. Marco Cittadini. Sí, hoy hubo una movilización importante de gremios estatales en la ciudad de Córdoba, perdón, en el centro de la ciudad de Córdoba, en rechazo al ajuste previsional que, ustedes saben, lo hemos relatado aquí en la Radio Pública, por medio de modificaciones legislativas está implementando el gobernador José Manuel de la Sota para reducir el déficit de la caja de jubilaciones de la provincia. Hay una cantidad de cuestiones en relación con este tema. Uno de ellos es que los jubilados de la provincia de Córdoba ganaban un poco más que los jubilados a nivel nacional. Ajá. Lo que sucede es que con este último aumento, o con el aumento que se va a aplicar a los jubilados nacionales, y el que no se va a aplicar, si de la Sota logra su cometido, en la provincia de Córdoba quedarían rezagados. Hay algo que está vinculado a una mediación que la Corte Suprema de Justicia ha indicado para la provincia de Córdoba y el ANSES, porque el ANSES no quiere enviar algo así como 1.000 millones que le está reclamando, de pesos, que le está reclamando el Estado cordobés, porque lo que dice es que no se ajustaron una serie de acuerdos que habían realizado entre el ANSES, entre la Nación y la gobernación de la provincia de Córdoba. Y es por esto que no envían ese dinero. Lo cierto es que si nosotros vemos, por un lado el tema coparticipación, por otro lado el tema de los jubilados, digo, este aumento, diferimiento del aumento a los jubilados, lo que vemos es que en realidad de la Sota está ajustando por los que menos tienen, ¿sí? A nivel nacional, porque la coparticipación sirve justamente como sistema solidario, o a nivel provincial con sus propios jubilados. Hace un tiempo en la radio pública hablábamos con una especialista en cuestiones fiscales que lo que decía es que lo que ha pasado en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Córdoba es que unos pocos poderosos se llenaron de dinero, hicieron mucho dinero, productores agropecuarios, por ejemplo, estamos hablando de las tres provincias más ricas de la Argentina en este sentido, pero como sus gobernantes no tuvieron en todo caso las agallas como para decir, muchachos, ustedes tienen que pagar un poco más, lo que hacen ahora es encontrarse en problemas fiscales, problemas para pagar los sueldos, por ejemplo, y ajustarle a los que menos tienen, en el caso de Córdoba, a los jubilados. Es por eso que hoy la marcha fue verdaderamente multitudinaria, están intentando resistir esta avanzada de la SOTA sobre los sueldos de los jubilados. De Córdoba me voy a Horacio Marmuré, que lo tengo aquí a mi diestra. ¿Cómo anda, amigo? ¿Qué dice? Muy bien, muy bien. Le decía que algunos premios Nobel de la Paz se unieron para pedir que no se haga un reality show. Lo cierto es que cuando se estaban haciendo las Olimpiadas en los Estados Unidos, en la cadena NBC o NBC, como más le guste, se empezó a promocionar un reality show que se llama Stars in Iron Stripes. Ajá. Un juego con barras y estrellas. Sí. Y es básicamente un general retirado llamado Wesley Clark, ¿sí? Que junto con el ejército estadounidense, más algunas celebridades, empiezan a hacer maniobras. ¿Cómo? Maniobras de guerra. Ni más ni menos que eso. Misiones. Entonces, los famosos también, aclaremos, ¿no? Layla Ali, la hija de Muhammad Ali. Todd Palin, el marido de la ex gobernadora y candidata a vicepresidenta Sarah Palin. Estos son los que después entran al cine y se tirotean. Bueno, la medallista olímpica Picaro Street y Dean Cain, que hacía de Superman en las aventuras de Superman y de Lois y Clark hace un tiempo. La idea es eso, operaciones militares junto a personal del ejército de los Estados Unidos comandados por un general retirado, y la idea era mostrar, bueno, la dificultad, etcétera, etcétera. ¿Qué dijo la cadena que hizo esto? Dice, es homenajear a los hombres y mujeres que sirven a las fuerzas de Estados Unidos y que acompañan, que ayudan. Adolfo Pérez Esquivel, Rigoberta Menchú, Oscar Arias, entre otros, son 9, hicieron una carta donde dice que esto simplemente se llama glorificar la guerra y la violencia armada. Y bastante esto, parecido, sí. Sí, que esto no es para lavar, esto sirve para lavar la imagen de un ejército que se considera imperialista y que no ayuda a nadie. Como personas que hemos visto demasiado caras de los conflictos armados y la violencia y que hemos trabajado durante décadas para detener la marcha sin fin hacia el incremento de la militarización de las sociedades y la desensibilización de las personas ante la realidad de la guerra, nos sumamos a quienes protestan por el programa, por favor no lo hagan. Es básicamente lo que dicen. Muy bien. Sí, muy yo bien. No sé si se acuerdan, pero Wesley Clark es el que batió el parche hace unos años de que Estados Unidos tenía planeado invadir una cantidad de países en un quinquenio. Ellos juegan en Kamchatka, ¿no? ¿Cómo se llama el tecno? Una cosa por el tecno, muchachos. Bueno, tenemos oyentes, vamos. Hola, ¿qué tal, Roberto? Mi nombre es Rodolfo. ¿Qué haces, Rodolfo? Hablo de Lanús y sin entrar en polémica. Sí. Los Jaivas, mejor grupo de Latinoamérica, hermano. En esos años tenías Aquelarre, Pescado Rabioso, claro. como músico extraordinario, pero no los mejores. Papá. Bueno. Pero bueno, le tenía que decir algo. Un papá te mojó. Le tenía que decir algo así, tadín. Para mí el papá te mojó. Papá. Vamos con otro. Pero ahora que mencionaste a Eduardo Duhalde el Bueno, sí. ¿Es verdad que el otro Duhalde, como diría el escritor López, va a formar la marcha con Moyano y Bussi en una caminata? ¿Formaron alianza el otro Duhalde y Moyano también? Hay algunos indicios, la verdad yo no tengo la confirmación, sé que hay reuniones, sé que por ejemplo Bussi se ha reunido con Labaña con Moyano, la verdad que hay reuniones, y siempre en ese amplio espectro aparece Duhalde, pero la verdad que no tengo una confirmación precisa, no te quisiera decir una cosa por otra. ¿Tenemos en el Facebook? Dale. Sí, Esther Soledad Quintana dice, hola amigos del Facebook, y así escribe. Bueno, dice, me gustaría que saludaran a una amiga que nos escucha, que nos encontramos en las marchas. Se llama Sofía Godoy. Así que un saludito para ella. Saludos, Sofía. Y me siento saludada yo en el Día de Todas las Marías, porque Esther Soledad Quintana me recuerda que hoy es el Día de María. Mira. Así que bueno, muchas gracias. Yo me llamo Alicia María. Mira, feliz día. Feliz día a todas las Marías. La Asunción de la Virgen. Gracias. Es por la Asunción. ¿No es el 8 de diciembre eso? No, es el 8 es el día de la Concepción, pero el día de la Asunción me parece que soy. Sí. Bueno, ahí está. Sí, las bueno, dos cosas terminan en conción, pero son dos cosas distintas. Una se va a los cielos, gracias. La otra concibe por el Espíritu Santo. Hoy Santa Santo. María. Estás bordeando... Está. Sí, ¿no? Sí, la blasfemia. La comunión. La blasfemia. Asunción, la capital de París. Vamos a escuchar otro. Oh. Hola, habla Carlos de Martínez. Bueno, estoy muy contento con este programa, me gusta mucho, no puedo parar de escucharlo todos los días. Bueno. No, para opinar por el tema de la ley del medio, sabéis, de diciembre, 7 de diciembre, que es cuando básicamente el monopolio tendría que haberse extendido todo. Ay, pero había un coro un cuidador, de perros. ¿Un cuidador ahí de perros o los tendrá todos en el fondo de la casa? Ay, la verdad que no lo sé, pero bueno. Esto es pescado rabioso. Pescado rabioso. Despiértate, nena. No son los jaibas. Este es pescado. Escucha. Armo, esto parece música, me parece. Es música. Esto es música. Todo lo rock que pasamos es música. Che, nos vamos a las noticias, ¿te parece? Noticias de las 7 de la tarde. En cualquier momento viene Cristina Fernández de Kirchner, ¿eh? Va a hablar hoy y se va a reunir con los deportistas olímpicos. Pero antes, en las bellas voces de Silvia Mila, de Graciela Almada, van a escuchar las noticias de la hora 19. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 5 décimas, humedad 89%. En Posadas, la temperatura 27 grados, 3 décimas, la humedad 48%. Cristina Fernández entregará premios a científicos y recibirá a los atletas que participaron en los Juegos de Londres. Se postergó por razones climáticas para el 30 de este mes la visita a Concordia que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner iba a realizar mañana, según manifestó una fuente de la Secretaría General de la Presidencia. La presencia de la mandataria en tierras entrerrianas es para inaugurar nuevos tramos de la Ruta Nacional 14 convertida en autovía. En tanto, esta tarde la presidenta encabezará la entrega de premios Bernardo Houssay a científicos. Junto al ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, entregarán la distinción Investigador de la Nación 2011 a la labor científico-tecnológica y premiarán a investigadores destacados por la producción de nuevos conocimientos, impacto social y productivo con innovaciones tecnológicas y la formación de recursos humanos. Los premios están divididos en tres categorías. Premio Houssay para investigadores menores de 45 años, Premio Houssay a trayectoria para mayores de 45 y Premio Rebecca Gershman para mayores de 60 años. Después de esta ceremonia que se realizará en el Salón Mujeres, la Presidenta recibirá a atletas que participaron en los Juegos Olímpicos de Londres y entre ellos estarán el taekwondista Sebastián Krismanich, quien ganó la única medalla dorada, los regatistas de La Fuente y Calabrese en bronce y algunas integrantes de Las Leonas, Paula Pareto, entre otros, acompañados por el secretario de Deportes, Claudio Morresi. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la Radio Pública. Recuerdan a los mártires de la masacre de Trelew en la ESMA. En el marco de los 40 años de la masacre de Trelew, se inaugura en el Espacio para la Memoria una muestra fotográfica de homenaje a las víctimas. Escuchemos a Agustín Dito Fino, el jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. La importancia que tiene trabajar en la memoria del pueblo, en lo que fue el pasado reciente, la tragedia del pasado reciente, la masacre de Trelew, un hecho que tuvo un gran impacto cuando se dio, por sobre todas las cosas, por lo que significaban los jóvenes que fueron asesinados en el marco de una dictadura militar, en una base militar, brutalmente asesinados, impunemente asesinados, y que después de tanto tiempo, que han pasado 40 años, llegamos a este aniversario con un hecho muy significativo, la posibilidad de que la justicia esclarezca estos hechos. Se está llevando adelante el juicio para esclarecer estos crímenes de lesa humanidad. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. Tiempo. En Posadas, temperatura 27 grados 3 décimas, humedad 48%, el cielo está parcialmente nublado. Y en Capital Federal, la temperatura 17 grados 5 décimas, la humedad 89%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Felicitaciones. Porque estamos dando vuelta a la historia. Realmente ustedes están apoyando y todos nosotros atrás compartiendo. Porque aprendí que en la vida, por todo lo malo, algo bueno te da. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. Cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Hoy les quiero contar que el Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano, Manuel Dorrego, va a iniciar un seminario de 12 clases, bueno, obviamente, sobre temas históricos del país. Lo tengo en línea a Julio Fernández Baraibar, que es miembro del Instituto y coordinador de este seminario, además de asesor de la Secretaría de Cultura de la Nación, y bueno, lo quiero saludar. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy contento con esto de divulgar este seminario que se va a hacer en la flamante sede, aparte del Instituto, allí en Rodríguez Peña 356. Contanos a todos, digamos, y a los oyentes, de qué va a constar el seminario. Bueno, mira, el seminario va a empezar justamente el 7 de septiembre. Bien. Y va a durar hasta fin de noviembre. Van a ser 12 clases. Va a ser un seminario con un cupo limitado de asistentes, entre 60 asistentes. Se va a entregar un certificado de asistencia, con el 75% de la asistencia se entrega un certificado. Sí. Y los temas son los temas centrales de la historia política argentina a partir de la Revolución de Mayo, digamos. La Revolución de Mayo, el plan de operaciones de Moreno, Belgrano, Monteagudo, Artigas, el federalismo y el partido rivadaviano, va a ser, por ejemplo, la primer clase o la primera reunión que va a estar a cargo de Pacho O'Donnell. Que aparece el presidente del instituto. Que es el presidente del instituto. Después, los distintos profesores, todos miembros del instituto, van a ser Enrique Manson, que va a hablar del ideario político de San Martín y de toda la campaña sanmartiniana. El siguiente va a ser Pablo Hernández, que va a hablar de la derrota de Artigas, el gobierno de Dorrego y el periodo rosista. Ajá. Me va a tocar a mí en la siguiente reunión hablar de Caseros, Pavón y el triunfo unitario porteño, la guerra del Paraguay, Sarmiento y Alberdi, Roca, el roquismo y la federalización de Buenos Aires, que es el periodo que va de 1853 a 1880. Sí. En la siguiente va a estar Alberto Regali, que es un historiador cordobés que va a venir de Córdoba a participar del seminario, que va a hablar sobre el centenario, sobre Roque Sáenz Peña, la ley de sufragio universal y sobre todo del irigoyenismo y la reforma universitaria. Francisco Pestaña va a hablar del golpe del 30 en la Argentina y del golpe del 30 en el Brasil moderno, Getúlio Vargas, sí, y Forja y el revisionismo histórico. Pablo Vázquez va a hablar de la revolución del 43 y el peronismo en general, de todo lo que significó el peronismo. Marcelo Gullo, que es un historiador y politólogo rosarino, también profesor en la Universidad de Lanús, va a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento del nacionalismo de los países semicoloniales en África, Asia y América Latina. Víctor Ramos va a hablar posteriormente sobre el rol de los Estados Unidos en América Latina, los movimientos de liberación nacional en el siglo XX. Pacho O'Donnell va a volver a tener una reunión para tomar un tema que él sobre el que él ha trabajado, que es la Revolución Cubana, la Conferencia Tricontinental de La Habana, el Che Guevara y los movimientos armados en América Latina. Tiene una biografía maravillosa, Pacho, del Che. Del Che Guevara, uh-huh, exactamente. El senador Salvador Cabral, sí, senador por Misiones y miembro también del Dorrego, va a hablar sobre la Revolución Peruana, sobre Goulart y el golpe militar en Brasil, el retorno de Perón, la doctrina de seguridad nacional, la Guerra Fría y las implicancias de la Guerra Fría en América Latina, para terminar el 30 de noviembre con una reunión donde se hablará de la Guerra de Malvinas, las democracias condicionadas y el consenso de Washington, la Revolución Bolivariana y el nuevo impulso a la unidad latinoamericana, que va a estar a cargo de Jorge Cosia, secretario de Cultura de la Nación y también miembro del Instituto Dorrego. O sea que hay de todo. Para hay todo... de todo. Yo creo que es un temario harto interesante, como se diría en Chile, uh-huh, que toca, bueno, digamos, como te decía al principio, los temas centrales que hacen a una concepción de la historia política argentina. Uh-huh. A ver, Julio, y te hago dos preguntitas. Una, ¿es gratuito o no? ¿Tiene un costo? No, esto es gratuito. Las clases son gratuitas. ¿Gratuito? ¿Todo sí, esto? Sí, sí, sí. Ah, maravilloso. No, las clases son gratuitas. Los interesados pueden tomar nota y anotarse a partir ya de la semana que viene, sí, en la sede del instituto, en Rodríguez Peña 356, entre Corrientes y Sarmiento, sí, en una hermosa casa que tenemos y que verdaderamente nos resulta óptima para nuestras actividades, entre las 15 y las 19 horas se pueden anotar todos los días de lunes a viernes. Uh-huh. Me parece espectacular. Julio, entonces, cualquier duda en relación a esto, yo tengo aquí un mail que es contacto@institutodorrego.gob.ar. Exactamente. El GOB es con B larga, .gob.ar. Exactamente. Recuerden que es cupo limitado, recuerden que es gratuito, ¿sí? Y que son todas clases magistrales y que esto comienza el 7 de septiembre y se dan entre las 19 y las 20:30 horas. ¿Es correcto? Julio, te mando un abrazo grande y felicitaciones. Un fuerte abrazo, Roberto. Muchas gracias. Hablábamos con Julio Fernández Baraibar. Él es el coordinador de este seminario que ha lanzado el Instituto Dorrego. Les recuerdo, son muchas y muy buenas clases, una duración de alrededor de un mes y medio. Y la verdad que es un pantallazo histórico realmente impactante. Obviamente quiero recordarles que el Instituto Dorrego es un instituto de revisionismo histórico y que tiene un enfoque de la historia que es contraria a la interpretación liberal, oligárquica y porteñista, digamos, que ha caracterizado a la Academia de Historia de la Argentina. Así que los que quieran ir ahí y descubrir también cuál es el enfoque del revisionismo, lo pueden hacer. Y lo más interesante de todo esto, es gratuito y la gente que está allí vale la pena. 19 y 12, nos vamos. ¿Qué venimos? Horacio. Vamos a decir quiénes ganaron los libros de la hora anterior. Marcos Maldonado, DNI 215, y Beatriz Rivera, DNI 078. Para la segunda hora tenemos dos libros más, ¿eh? Y acá vamos a repetir parejita con libros que hicimos ayer. Las estrategias de la reproducción social de Pierre Bourdieu. ¿Cómo es? ¿Bourdieu? Bourdieu. Sí. Ahí está, tengo problemas. No se haga problema. No, la gata es el castellano. Y Los años de Menem, la construcción del orden neoliberal de Alfredo Pucciarelli. Ambos libros, gentileza del siglo XXI. Para todos nuestros oyentes, se lo llevan, dicen, dejen un número de teléfono para que nos podamos comunicar, claro, vía 0810-222-0870 o 4999-8700. Esto de venir los fines de semana, así que lo puedo decir sin mirar nada. Lo tiene todo en la cabeza. ¿Sí? Impresionante. Todo en la cabeza. Y si no, ¿cómo es que dice usted? El Facebook, Que es mañana, es hoy. O Tomorrow is Today. Tomorrow también, is digo, Today. También, bueno, claro, está. Escúchame una cosa. Dígamelo en francés. No. ¿Polaco? Sí, pero no me vas a entender. Disculpame una cosita. Le recuerdo que el seminario que hace el Instituto Dorrego es los días viernes, de 19 a 20, 30, a partir del 7 de septiembre, ¿sí? Y es gratis. Qué bueno. Muy bien. Que haya cosas muy gratis. Muy bien, sí, claro. Sobre ¿a vos todo te gusta? Sí, me encanta todo lo que. Bueno, me voy con Ana Maroto. Vamos para allá. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Analizando lo que dicen los medios. Bueno, me parece que va a hablar nuestra columnista estrella. ¿Es así, Silvia Mila? Argentina se informa. Último momento. La presidenta Cristina Fernández encabeza en Casa de Gobierno un acto. Tomamos contacto ya con nuestra compañera en estos momentos, Marta López. Te escuchamos, Marta. Muchas gracias. Así es, la presidenta acaba de entregar los premios Jussei a la trayectoria, Jussei menores de 45 y Rebecca Gershman, y ahora está haciendo uso de la palabra que vamos a escuchar. Científicos, premios Nobel, no están todos los que tuvieran que estar, pero bueno, pusimos los más representativos, los que ya no están. Pero la verdad que me dijeron, no podemos hacer un solo científicos, ¿pero por qué? Porque no entra la cantidad de gente que va a venir y porque hay muchos científicos y muchas científicas. Y bueno, la verdad que vale la pena entonces hacerlo aquí en el Salón de las Mujeres del Bicentenario, de las Mujeres Argentinas del Bicentenario. Y me gustó mucho también la presencia muy fuerte de la mujer en la recepción de los premios de reconocimiento, porque es cierto que siempre había cosita más para los hombres que para las mujeres. Bueno, ahora está todo más repartido. Tenemos también, guau, no sabía que tenías un tío científico, o sea, que el astrónomo, o sea, bueno, pobre, el hombre algún defecto tenía que tener con el sobrino, pero bueno, no importa. La verdad que el desarrollo que hemos tenido, y digo, es un día muy especial porque en unos minutos más, cuando termine esta ceremonia, en este mismo salón, porque lo pensábamos hacer en el salón de enfrente, que es el Martín Fierro, íbamos a recibir allí a todos nuestros deportistas de las Olimpiadas. Recién acabo de verlo a Chris Manich, que estaba con el jefe de gabinete, y nos vamos a juntar. Y también está la cantidad de gente que vino, que tampoco nos va a alcanzar el lugar del Martín Fierro, así que cuando termine esta ceremonia de científicos, vienen otros talentos argentinos que nos representan en el mundo, en el mundo del deporte, en el mundo de la capacitación. Y la verdad que estoy muy contenta porque la verdad que el desarrollo que estamos alcanzando en materia científica y tecnológica, el reconocimiento, yo siento que hacía mucho tiempo que no se reconocía a los científicos como lo hemos reconocido en esta etapa. Pero no esa ciencia que era una ciencia no aplicada, una ciencia como desconectada, desvinculada de la actividad económica, del progreso del país, como si ser científico y tener contacto con lo económico fuera algo, en cierta manera, pecaminoso, o el contacto del científico puro con la empresa contaminara. Y es exactamente lo contrario, es potenciar a la ciencia y a la tecnología para ponerla al servicio del crecimiento y el desarrollo de un país, que es lo que han hecho los grandes países del mundo, inclusive luego de la Segunda Guerra Mundial, nadie lo dice, pero todo el mundo lo sabe, juzgaron a determinados alemanes en la guerra, a los científicos, se los disputaron y se llevaron una parte los americanos y otra parte los rusos. Dicho sea de paso, bueno, Werner von Braun era uno de los autores de los aviones o de los cohetes de los B-52 de los alemanes, ¿no? De los dedos de los alemanes, ¿sí? Lo llevaron después como gran artífice de los americanos, ¿no? Ese, para eso no hubo ni Nuremberg. Pero bueno, digo, miren lo importante que es entonces el talento, las neuronas, la ciencia para todos nosotros. Y ustedes se preguntarán qué es esto que está acá. Bueno, esto que está acá, que parece un tornillo, una cosa gigante, es litio. Por primera vez, una empresa argentina está exportando la barra de litio que está adentro de esto, porque si toma contacto con el aire se oxida y se desintegra, y la diferencia es normal. Hasta ahora estábamos con carbonato de litio, que es $3 el kilo, esto el kilo vale $70, esto es valor agregado. Y esto es lo que queremos hacer con nuestros científicos, nuestros técnicos que nos ayuden a agregar valor, porque la diferencia que nosotros tenemos, y que lo repito siempre porque hay que repetirlo, en agricultura, en ganadería, en industria también estamos teniendo un desarrollo tecnológico muy importante. Hay que articular muy fuerte entre ustedes, que son los hombres y las mujeres que se dedicaron a las ciencias duras. También hay humanistas, porque le di a la doctora un premio de las humanistas. Una vez me dijeron, usted siempre habla de las ciencias duras y nunca habla de las humanísticas. Bueno, yo soy abogada, pero la verdad que necesitamos muchos ingenieros, necesitamos muchos astrónomos, necesitamos muchos químicos, físicos, que nos ayuden, bueno, en esas ciencias duras que son las que van a dominar el mundo. También lo social, porque lo científico sin lo social puede perder el objetivo. Entonces me parece que debemos reservar para las ciencias sociales el ejercicio de quienes ejercemos la conducción de un país, de un municipio, de una provincia, para orientar esa formidable fuerza de un país en lo económico, en la ciencia y en la tecnología, para lograr un desarrollo con crecimiento y con inclusión social, que es, estoy segura, lo que todos queremos, sobre todo porque muchos de ustedes se han perfeccionado por allí en el exterior, pero estoy segura que la inmensa mayoría, por los currículums que estuve leyendo, somos hijos todos de la Universidad Nacional Pública y Gratuita, y eso también ayuda a que la Argentina haya tenido un desarrollo científico y tecnológico que no han tenido otros países de nuestro continente. Así que este reconocimiento que hemos establecido, ¿desde qué año lo establecimos? Esta es la tercera versión. Esta es la tercera entrega, digamos, de premios, no los Martín Fierro, pero es la tercera entrega de premios a los científicos argentinos, y cada vez son más numerosas las entregas, más gente, más participación, más científicos. Estamos muy, pero muy contentos, además porque vemos toda una camada que se incorpora de gente nueva. Ustedes son los que vienen investigando desde hace mucho tiempo y por lo tanto vienen acumulando laureles, naturalmente, claro. Y son los que tienen que transferir. El otro día, cuando estuve hace un tiempo en la instalación, ¿cómo se llama esta del uranio enriquecido que estuvimos allá en Picalinjeu? Se acercó varios miembros muy grandes de la Comisión Nacional de Energía Atómica y me decían lo contentos que estaban, porque ellos sentían que se estaban quedando, claro, no se incorporaba gente joven, entonces no tenían a quién transmitir los conocimientos y sentía que se iba a perder nada más ni nada menos que la energía atómica, que somos uno de los países líderes, además líderes en no proliferación, y la verdad que ellos sentían que necesitaban transmitir todo eso y que ahora con la incorporación de los jóvenes, precisamente gran cantidad de jóvenes, porque ha vuelto a impulsarse esto, es la continuidad, es el pasar los conocimientos, el pasar todo el aprendizaje y el expertise que ustedes han adquirido durante años. Así que el reconocimiento del Estado argentino, no del gobierno argentino, este es un reconocimiento del Estado argentino, del pueblo argentino, a sus científicos, a sus científicas, por todo el esfuerzo, porque tienen amor por lo que hacen, porque ponen pasión en lo que hacen y además porque son muy inteligentes. Y es hora de comenzar a valorar en la Argentina a la gente inteligente y capacitada. Así que a todos y a todas, cada una de ustedes y ustedes que ha recibido este premio, muchas felicitaciones en nombre de todos los argentinos y a seguir adelante y a seguir pasando la posta y preparando jóvenes para seguir adelante. Muchas gracias y buenas tardes. Bien, y así las palabras de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Salón Mujeres de la Casa de Gobierno. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la radio pública. La Presidenta de todos los argentinos habló por la radio pública. La tarde está de vuelta. Mañana es hoy. la Casa de Gobierno y de nuestra columnista estrella, pasamos a otra columnista estrella, también aquí a Telma Luzzani. Usted me dice... No podemos hacer comparaciones. ¿Chile o Francia? Bueno, vamos a ir a Chile. Vamos, que nos queda cerca. Sí, nos queda cerca y, bueno, continúan las protestas estudiantiles ya desde el año pasado, pero este año han tomado mucha más relevancia los estudiantes secundarios. Hace unos días que están tomados varios liceos, podríamos hablar de 8. Ayer hubo una reunión de los estudiantes con el alcalde Pablo Zalaquet, que es el alcalde de Santiago, para tratar, bueno, de llegar a algún acuerdo muy difícil con las autoridades chilenas, pero prácticamente rechazaron todas las ofertas, porque lo que pedía el alcalde era que reducir la toma para que se pudiera dar clases en una parte. Pero entonces, ¿qué iban a hacer? Iban a pasar lista a los alumnos que concurrieran a clase para, evidentemente, demonizar a los que estaban haciendo la toma. Y por otro lado, otra estrategia que hacía era que los becados que estuvieran en la marcha o en la toma perderían las becas. Con lo cual, se trató de castigar a aquellos estudiantes que estaban pidiendo, como ya sabemos, en Chile, la educación de calidad y educación gratuita. Uh-huh. Bueno, lo que sucedió finalmente, a pesar de las promesas del alcalde de que no iba a haber un desalojo a menos que lo avisaran con tiempo y que fuera gradual, lo que sucedió hoy es que el desalojo fue no solo sin avisar, sino que fue muy brutal, porque llegaron, como dicen los chilenos, dos guanacos y un zorrillo, que son los dos guanacos, son los carros hidrantes, y el zorrillo son los lanzagases, y brutalmente sacaron a los estudiantes que estaban tomando las escuelas. Les quiero comentar que incluso entre la gente presa, además de, por supuesto, los líderes de los centros de estudiantes, había chicos de 12 y 13 años, es decir, de los primeros años de la escuela secundaria, son chiquitos, de 12 y 13 años. Así que, bueno, eso fue la situación de hoy en Chile. El país que tiene como modelo melconiano. Exactamente, de que se habla, de que se dice que se habla también. Y una cosita que ya que deciste, dale, que me olvidé, es que el próximo martes 28 se llamó el movimiento estudiantil llama a un paro nacional de la enseñanza, donde va a estar todos los sectores de la comunidad educativa apoyando, y sin duda gran parte de la sociedad chilena también va a apoyar. Ojalá. Don Marmurek, ¿qué tenemos ahí? Le decía, ya que estamos en el ámbito internacional, sí, que hay una campaña de gente acompañando a Obama, como es el caso de los DJs. Hay una campaña que es DJs for Obama. Estos principales DJs de los Estados Unidos invitan a los jóvenes a votar por el actual presidente que busca la reelección. Entre otros, DJ Cassidy y Steve Aoki, que no tiene nada que ver con el Gold Silver. Quiero que se acuerde que Aoki se llamaba Gold Silver de apellido. Sí. Video. Hay una cosa en los Estados Unidos que a mí me sorprende, que es bailamos por la paz. Hacemos un mega danzomba hasta las 4 horas, 18 horas, la gente bailando. Y no es el único caso de música. Hay una banda muy popular de la década del 80 que se llama Devo, que ha tomado un evento de Mitt Romney como ejemplo para hacer una canción que ya tocaron para Obama, para decir, bueno, esto es lo que habla de la calidad de vida que nos puede dar Mitt Romney. Mitt Romney, en un momento de su vida, como tenía un viaje largo que hacer en el 83 y tenía un perro, ató el perro arriba del coche. Oh, sí. ¿No? O sea, se armó un revuelo, sí. Claro, porque se conoció eso, cuando hay elecciones acá sale cualquier cosa, aclare o no, Luzzani, si esas cosas pasan, se saca a relucir cualquier cosa. Sí, sí, se había sacado a relucir incluso que cuando era adolescente o estudiante de la universidad había pegado a un chico porque ser demasiado pintón. ¿En serio? Bueno, mira qué lindo. Las piñas. Qué lindo, ¿no? Lindo. Bueno, Devo ha construido una canción alrededor de esa anécdota, tiene que ver con el perro, y dicen, bueno, esto es lo que no se puede esperar a nosotros si nos tienen que trasladar a algún lado. La música, recuerden, Obama ha tenido jefes de campaña muy interesantes, como puede ser Will.i.am, el cantante de los Black Eyed Peas, visitante de por lo menos dos veces de la Argentina, como su hombre de relaciones públicas, así como Sinatra fue de Kennedy. Sí. Salvando todas las distancias de la vida y por haber. Sí. Este muchacho ha sido esto. Y Obama, mientras tanto, sigue de campaña con actores. Hace muy poquito estuvo en una cena que organiza uno de los productores, Harvey Weinstein, uno de los dueños que fuera Miramax, un tipo que supiera llevar a Tarantino a hacer sus primeras películas, a $35,000 el cubierto. Y entre otras personas estaba la actriz Anne Hathaway, que es la chica que hace Gatúbela en la última Batman. Mira vos, che. A lo cual Obama dijo, en mi modesta opinión, sí. lo mejor de la película. ¡Opa! Está bien que ella conducía parece la fiesta con él. No anda bien Obama con la mujer. ¿En serio? Parece, sí, eso leí la otra vez. Parece estar en crisis ya hace un tiempo. ¿En serio? No, en serio le digo. No, no, bueno. ¿Y eso no también influye? No sabemos. No sabemos si Anne Hathaway se está comiendo... No sabemos. Para mí, dijo Obama, es lo mejor de la película. Ojo, yo no soy crítico de cine. No, es una linda forma de elogiar a una mujer, como que no. ¿Qué claro. me hace? Esperá que su voz que me está haciendo señas. Sí, yo también. Yo también te quiero. Vamos, dale, vamos a la tanda. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Periodismo que busca la verdad. Comienza espacio publicitario. Tanghetto 10 años. La banda que lleva la diversidad de la música argentina por el mundo. Festeja 10 años de carrera. Tanghetto. Disponible en disquerías de todo el país y en iTunes. Tanghetto. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 29 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Soy Nico. Soy Lourdes. Soy Quique. Soy Silvia. Soy José. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y vos. Siempre amigos. Poder cantar. Fin espacio publicitario. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Esto es Mañana es hoy. Falta todavía media hora de programa, pero antes vamos a las noticias que la tengo aquí a Silvia Mira, Graciela Almada. ¿Cuándo volvemos? Nuestro final. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 6 décimas, humedad 93%. Luis Juez resaltó las cualidades de la nueva jefa de los fiscales de la Nación. El senador por Córdoba, Luis Juez, destacó la idoneidad de Alejandra Gils Carbó para ocupar el puesto de Procuradora General de la Nación. Y propuso una candidata como la doctora Gils Carbó, que la verdad, debo decirlo con toda sinceridad, había logrado casi un voto unánime del Senado para acompañarla, porque ha mostrado capacidad, solvencia, ética, conocimiento, y los votos que no la acompañaron, pues dice que no podemos jugar si ella va a ser o no independiente. Bueno, eso no lo sabe nadie. Yo siempre dije que si algo me entusiasmaba de la doctora Carbó es por lo que ella dijo. Por lo que ella calló, solo Dios lo puede juzgar. Espero que sea independiente, porque hasta ahora hemos mostrado en 14 años de ejercicio de la profesión en materia encargada del Ministerio Público, trabajando en el juzgado donde ha trabajado, independencia, criterio, autoridad. Con 63 votos positivos y solo 3 en contra, Alejandra Gils Carbó se transformó en la primera mujer en ocupar el cargo de Procuradora General de la Nación. En Buenos Aires, Amanda Alma, Radio Nacional, la radio pública. Destacan el juicio contra los responsables de la masacre de Trelew al cumplirse un nuevo aniversario del hecho. A 40 años de la masacre de Trelew, se inaugura en el Espacio de la Memoria una muestra fotográfica de homenaje a las víctimas. Escuchemos al director del Espacio para la Memoria, Carlos Pisoni. Esta muestra que estamos realizando en el Espacio por la Memoria de los Derechos Humanos, EXESMA, es una muestra que intenta reflejar lo que sucedió durante hace 40 años en la masacre de Trelew, que se va a cumplir la semana que viene 40 años, y decidimos hacerla hoy, 15 de agosto, porque fue el día de la fuga, de que los compañeros militantes se fugaron del penal de Rawson, y sobre todo porque en estos momentos se está llevando a cabo el juicio a los responsables de la masacre. Están sentados en el banquillo los acusados 5 responsables de la masacre, y nos parece que no solo esta muestra representa una recopilación de fotos, de documentos, de archivos, sino también una reivindicación de la lucha de ellos. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. Antonio Caló ratificó su candidatura a la CGT. El titular de la Unión Obrera Metalúrgica desmintió que se haya bajado de la candidatura a secretario general de la Central Obrera, como señalaron distintas versiones periodísticas. Tras confirmar un pico de presión, sostuvo que luego de un chequeo, los médicos le dijeron que podía seguir normalmente con sus actividades gremiales. El sindicalista añadió que sigue estando a disposición del Comité Central Confederal y agregó que si los compañeros quieren que Caló siga siendo el candidato a secretario general de la CGT, él está a su disposición. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 16 grados, 6 décimas, la humedad 93%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Opinión objetiva y debate coherente. Mañana es hoy. Mañana es hoy. ...19.34, seguimos en Mañana es hoy. Ahora llega el turno de la economía en la voz de Jorge Mancinelli. En el término de una semana se han perfeccionado los mecanismos para desdolarizar la economía argentina. El 7 de agosto, la Comisión Nacional de Valores, mediante la Resolución General número 608, dispuso que todos los activos que los fondos de inversión administren en el exterior deberán ser valuados al tipo de cambio que fija el Banco Central. Los fondos comunes de inversión, a partir de esa resolución, quedaron impedidos así para utilizar el dólar que surge de la operatoria llamada contado con liquidación o contado con liqui, según la jerga del mercado. Con la medida adoptada se hizo posible impedir que se inflara la utilidad que, una vez convertida a pesos, daba para esa cartera colocada y valuada en dólar contado con liquidación un tipo de cambio por sobre el que existe para operaciones comerciales, financieras y de servicios que está disponible en el sistema bancario. La operatoria se convertía además en una presión sobre la cotización del dólar. Días después de darse a conocer estas normas sobre fondos de inversión que utilizaban el doble dólar, ayer más precisamente, la Unidad de Información Financiera dispuso reglamentar los fideicomisos financieros apuntando a impedir el lavado de dinero. Estableció la UIF medidas y procedimientos que se deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo en fideicomisos financieros. Esto convierte en responsable a quienes integren fideicomisos financieros, porque los convierte en sujetos de la ley, es decir, pasan a ser sujetos obligados. La iniciativa fue dada a conocer a través de la resolución de la UIF 140-2012, que se publicó ayer en el Boletín Oficial, y fijó precisamente que los integrantes de fideicomisos financieros con oferta pública, sean personas físicas o jurídicas, y que actúen como fiduciarios, administradores, y todo aquel que cumpla una función propia de la estructura fiduciaria, deba informar a la UIF lo que la UIF le requiera en la materia. Además, los agentes colocadores y todos aquellos que actúen como subcontratantes en la colocación inicial de valores fiduciarios, entre ellos los agentes de depósitos, registro y pagos de valores fiduciarios. En esta línea también están alcanzados los intermediarios, sean agentes comercializadores, fueren vendedores de valores fiduciarios, agentes de depósitos, agentes de registro, agentes de pago. Estas medidas no solo tienen en cuenta las alteraciones que registra el mercado mundial con la crisis en Europa y la incertidumbre en Estados Unidos, sino también los antecedentes que tiene nuestro país en materia de fuga y lavado de dinero. Según un estudio de la organización británica Tax Justice Network, circula en el exterior más de 399 mil millones de dólares correspondientes a argentinos que se encuentran depositados u operan desde paraísos fiscales. Casi un año de trabajo de la Argentina, casi un año completo, y 280% de la deuda externa de la Argentina. La dolarización de la Argentina hizo posible esas fugas y funcionó como el canal por el cual se exporta el excedente económico que va al circuito de la especulación en vez de ir a la economía de producción. La desdolarización de la economía es un prerequisito para el crecimiento y el empleo. No hay esfuerzo que termine rindiendo frutos plenos cuando la parte que no va a salarios, es decir, a consumo pleno, en vez de ir a inversión, se transforma en capital fantasma con destino a paraísos financieros. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Diecinueve y treinta y nueve, y escucho algo. A ver, ¿qué es este sonido raro que aparece acá? Una respiración. ¡Oh! Roberto, Roberto, por favor, insisten con la Banelco, Roberto, por favor. ¿Viste lo que es eso? Sí, vi lo que es. ¡Ay, lo vi a De la Rúa! ¿Viste la cara de ese hombre? ¿Qué cara le vio usted a De la Rúa? Ay, yo lo veo mal, la verdad, a este gobierno. 12 años después, dejemos el pasado de lado. Hay que hablar de esos temas, Roberto, con todos los temas que necesitamos hablar en este país. Lo veo ahí, ya se había ido en el helicóptero. Flamarí, que está con otra Banelco, le han dado otra hora. ¿Por qué seguimos removiendo eso, Roberto? Yo lo llamo para preguntarle a usted, que una mente tan lúcida, ¿no le parece? Se llama justicia en democracia, con todas las garantías. Justicia, explíqueme, Roberto, y quiero que me explique usted, porque estoy tan angustiada, y tengo a mis amigas acá, a la Telma, estamos todas reunidas en casa tomando el té, y le digo, lo voy a llamar a Roberto, porque está la Gladys, que es kirchnerista, y por supuesto está festejando, se tira al piso, da tumbas carneras, yo le digo, lo voy a llamar a Roberto, que es el que sabe. Roberto, por favor, explíqueme. Haga lo mismo que Gladys, alégrese la tarde. Pero no puedo, Roberto, porque yo veo esa gente, esos políticos de raza, esa gente que intentó y no los dejaron, porque imagínese, yo cuando veía estos chicos comiendo sushi, venía Shakira al país, era otro país, no sé si era mejor, pero era más divertido, ¿no le parece, Robert? Mire, depende, sí, era muy divertida algunas cosas, pero la verdad, no, el resultado final no fue muy divertido. Bueno, pero ese spot de campaña que hizo él, yo no sé si usted se acuerda, dicen que soy aburrido. Sí, muy y bueno, había que ponerle un poco de fiesta, ¿no? Porque la Cámara de Senadores era un horror, la cara que tenían todos. Bueno, ¿cómo está mi amigo Javier? Que lo escuché, que está contento, que toda la familia es peronista. Javier Vicente en este momento se ha retirado de la misma. Se ha retirado el relator militante, por favor. ¿Y qué, te lo han dejado solo, Robert? Y prácticamente sí. No, ¿cómo solo? No, prácticamente no, me han dejado solo. Todos, viejo. No, estoy rodeado de muy buena gente. No sé qué hago hablando con usted, pero sí, estoy rodeado de muy buena gente. Y bueno, el disco de Fito Páez que presentó Horacio. No presenté ningún disco de Fito Páez, ¿eh? ¿Qué pasa, esta mujer? ¿Qué hizo? ¿Qué hice? Digo, si va a escuchar con media oreja. ¿Está tomando pastillas usted? Estoy medicada, sí, pero la verdad que... ¡Ay, Santolalla y Fito Páez, por favor! ¿Qué pasa con Santolalla y Fito Páez? Cuénteme. ¡Ay, mi amor! Franco Simone, ¿alguna vez? Franco Simone, sí. Ah, el martes voy a ver a Sergio Dalma, ¿le dije? ¿A quién? ¿En serio? A Sergio Dalma. ¡Ay, qué lindo, por che! Por favor, soy una fanática, pero... Llévatela. ¿Tengo que llevarla, en serio? Llévatela. Pero... Horacio, un esfuerzo, usted... Está bien, pero ¿se va a callar la boca? Bueno, en el recital, no, yo grito, soy una mujer, obviamente que grito. El Nacho siempre me dice, ¿para qué te traigo si no escuchas las canciones? Pero que uno se excita tanto con Dalma y con todos los románticos, a mí me gustaría que usted agarre esa línea y empiece con todo, porque la verdad es que estamos tan influenciados por el rock ese zurdo que pone usted, Horacio, la verdad, a ver, la verdad. A ver. Bueno, a ver, intentemos, a ver, ¿esto le va? Cuánta tolerancia. Esto se llama seducción del oyente, ¿no? No sé. Radio a pedido. A ver. No. Esta noche, amor, yo no. ¡Ay! Me mata, me mata, me mata, me muero muerta. Está bien, está bien, está bien. Digo, ¿así va a ser? O sea, canta Dalma y usted me grita al oído. ¡Ay! Yo lo abrazo, me le subo a comer. No, pues. Saco foto, bueno, que si está. Que usted quiera, lléveme, por favor. Yo la llevo, pero en serio, pongamos algo entre usted y yo. O sea, si no, no, no hay toqueteo. Un biombo, no hay toqueteo porque seguro que hace un amianto, pongan en medio. Entréguese, si usted en esa, en esa sí, radio de rock está, Horacio. Sí. Nada puede ser peor que eso, mi amor. Entréguese, vamos a recitales. Empiece a hablar de cosas que le interesan a la gente. Siempre está con esa canción tan aburrida. Donde dice, ay, la letra es lo de menos, Horacio. ¿Es el sentimiento lo que nos une? Qué sentimiento, el amor, mi amor. Bien, Horacio, bien, bien, bien. Bueno, bien. Yo listo, siempre le tiene una cita conmigo el martes. Si no vengo el martes, ya saben, porque... El problema es si no venís el miércoles. Mire que el miércoles lo llamo, sí, sí, a Robert y le cuento, ¿eh? Lo que quiera. Martes. ¿Usted no me pasa a buscar? Rivadavia y Acoite. Rivadavia y Acoite. Listo. Rivadavia, listo. Y Acoite. Lo voy a estar esperando, si, a la... Si no hay paro de subte, estoy ahí. En la parada del subte lo espero. En la estación subte, dale, es en Palermo igual, ¿eh? Tenemos que darte una vueltita larga. ¿Sabe qué, Nancy? Vaya ahora ya, porque me parece que se va directo de acá, aquí Marmo. No, no, pero yo déjelo, de acá al martes me encargo yo de Nancy. Perfecto. El miércoles agarra la posta otra. Perfecto. ¿Le parece, Nancy? Hoy pero no le cortamos. Supuesto, Horacio, me voy con Horacio Marmuré. Ay, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Mejor, me mejor que no lo crean. Me escuchá, me voy a... Y se fue con lo que hago por ustedes. Muchas lo que gracias, hago por usted, lo que gracias hago por el pueblo. Yo le digo una pues cosa. Yo no soy Vicente, que por un voto hace cualquier cosa. Yo vengo de visita, conmigo no cuenten. ¿Qué? Era... Yo creo que esto estaría bien. Yo, miedo, a ver, de acá al martes me encargo yo. De acá al martes voy yo. Bien. El miércoles. Pero se dio. Por ahí vengo con un moño y le digo, Marco Cittadini, si no es molestia, no, aguante hasta el martes que viene. Me gusta su espíritu de sacrificio. Me gusta, me gusta. Bueno, subordinación y valor. Pero caballero, así es trabajar en equipo, caballero. Somos. Mira, está rodeado de buena gente. El Dream Team. Bueno, nos vamos a vender cuando volvemos. Y serán los últimos 12, 13 minutos de Mañana Soy. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. Una radio con imagen. Ciclo de cine nacional. Martes 14 de agosto a las 19. Revolución. El cruce de los Andes. Film protagonizado por Rodrigo de la Serna y dirigido por Leandro Ipiña, que narra la epopeya del libertador Don José de San Martín en la campaña militar que constituyó un hito fundamental para la independencia americana. En el auditorio de la radio. Entrada libre, gratuita y anticipada. Capacidad limitada. Nacional. Una radio en continuo movimiento. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo 31, garantiza el derecho a una vivienda digna y un hábitat adecuado. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Sin embargo, hoy, casi la mitad de los porteños no posee una vivienda propia. Según datos difundidos por agrupaciones El Glazer, desde 2007 a 2011, el valor promedio del metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires se elevó de $1,402 a $2,107. ¿Sabes qué? Para comprar un departamento de 50 metros cuadrados en el 2001 eran necesarios 42 sueldos promedio. En el 2011 hacen falta 84 sueldos, es decir, exactamente el doble. A esto se suma que según el censo 2010, en la ciudad hay 150.000 propiedades en desuso, y que en los últimos 5 años, el valor del alquiler promedio se incrementó casi el 250%. Frente a este problema, el gobierno porteño lanzó el plan Primera Casa Buenos Aires, que propone otorgar 3.500 créditos en un año. Algo insuficiente, ya que en el informe 2012 del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, se afirma que cerca de 500.000 de personas no tiene una vivienda digna en la Ciudad de Buenos Aires. Nacional. En el mes de la radiofonía argentina, Nacional quiere festejarlo con vos. ¿Cómo? Regalándote libros, libros y más libros. Participá escuchando los programas de la radio. Seguí las consignas y llévate el tuyo. Festejemos juntos. Nacional, una radio en continuo movimiento. Argentina. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 48 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio Pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. El unitario radial que revolucionó la radio festeja con un estreno nacional. Secretos Argentinos presenta Adiós Robinson, de Julio Cortázar. La única incursión en el género del genial escritor argentino en exclusiva para la radio pública. Adiós Robinson, de Julio Cortázar, con la actuación estelar de Víctor Laplace, Oski Guzmán, Karina K y los relatos de Omar Cirasuolo. No te pierdas la oportunidad única de estar en Secretos Argentinos. Lunes 20 de agosto, 19 horas, Maipú 555. Entradas anticipadas, capacidad limitada. Invita la radio pública. Fin espacio publicitario. Mientras otros intentan adivinar el futuro, nosotros te informamos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Ah, gracias, caballero, bueno, y Tiempo Argentino principalmente, por el regalo de Diario de un Combatiente. En la página 2 del diario de hoy dice que recibieron millones los senadores del justicialismo. Pero me parece que los millones no fueron solo del justicialismo, los de las coimas en el Senado. Efectivamente, tiene razón usted. Otro. Saludos, caballero y equipo. Les habla Diego Quiles. Recién estaba escuchando, creo que a Marmurek hablar de Obama y de esas fiestas. ¿Qué? Se condicionó, que por la paz y bla, bla, bla. Mientras tanto te manda los drones a Afganistán, mata gente donde quiere, apoya todas estas revoluciones, como por ejemplo la de Siria, donde está dando vituallas a los rebeldes. Bueno. Sí. Es así. Es así. Es así. Dale. Caballero, sí. Excelente tu programa, lo escucho todos los días. Muchas aunque gracias. No llamo todos los días porque si no la cuenta es muy grande. Uh-huh. Hice la carta numerológica de Obama y va a ganar las elecciones. No, muy diga. Bueno. Muy bueno, si le sale bien quiero pedir más cosas. Hacenos la carta numerológica claro, nosotros. Claro, nosotros queremos después. A ver qué va a pasar, por ejemplo, si Nancy va a terminar con Marmurex. Bueno, no nos entusiasmemos. El agasajado o agraciado, como quieran decirlo, va a ser Javier Vicente. Me parece que ahí puede andar mejor. Sí. Yo, si a mí usted me pregunta, me parece hace mucho mejor pareja. Nancy, a mí me con parece. Javier Vicente que con Marmurex. Sí. Oyentes. Roberto. Sí. Habla Héctor de Chivicoy. Quería sugerirte algo, que a ver si esas clases se pueden transmitir por alguna forma por internet para que la gente que no puede estar en Buenos Aires. Gracias, hermosos los programas como siempre. Bueno, muchas gracias. Mirá, voy a tratar de averiguar. Me imagino que hablás del seminario que está lanzando el Instituto Dorrego. Sí. Tecnológicamente creo que sería posible. No sé si está adecuado, si ya está pensado. Pero te averiguo y te decimos. De los pagos de Chivilcoy, el amigo. ¿Saben quién es de Chivilcoy, no? ¿Quién? Randazzo. Mañeto. Es cierto. Héctor Mañeto. No, mirá. Sara Laza también. Sara Laza. La compañera Sara Laza. La producción. Querida amiga. ¿Eran vecinos, Sara, no? Es ella. ¿Sí, eran vecinos? ¿En serio? ¿Salían? Pegados, no, parece que eran vecinos pegados. Pegados, me asusté. Mañeto y Sara Laza. Mirá, a dónde Mañeto. Sara. Mirá dónde llegó Sara Laza. Pero a Sara Laza le tenemos. ¿Pasó algo ahí, Sara? Sí, dice. Muy bien. Mañana tenemos una novela acá con eso, ¿sabes qué? ¿Sabe de qué está hablando, Sara? No. Sí, está escuchando. Sí, sí. Héctor Mañeto, sí. Otro mensaje. Sara. Este es un llamado para esto, caballero, para decirle que todos los días lo escucho. Que es hermoso. Bueno, se está poniendo de moda decirle a caballero que es hermoso. Muchas gracias. Es hermoso y nuestro Robert también. Sí. Muchas gracias. Me lo dicen siempre mi mamá y mi mujer. Bueno, se sumó gente. ¿Qué es esto? Y eso es para que el hermoso. Hola, hermoso. Ah. Este es un llamado para estos caballeros, para decirle que... pero usted se... Y que es hermoso, que es hermoso. Bueno, muchas gracias. Es hermoso, Héctor, que... No a vos. Claro, es hermoso. Se debe haber buscado que imágenes. Es hermoso, que... Pará. Es hermoso. Sí, que es hermoso, que es hermoso. Sí, me están llamando de dulce amor, por si no tenés ganas de hacer algo. Que es hermoso. Ay, bueno, leamos del Facebook, por favor. Y que es hermoso. Uniberti. Que es hermoso. Sí. ¿Tenemos en el Facebook? No, le estoy que es hermoso, tratando. Que es hermoso. Va, quiere salir de esta, ¿no? Que es hermoso, que es hermoso. Ya está, ya está. Bueno, sí. Ya está. Eso, ahí está. Seguramente se confunde con Héctor, caballero. De cualquier modo, tiene razón, Marmure. Vos en una telenovela no andarías mal. No estarías mal. ¿Querés que hablemos con Estebanés? Bueno. ¿Querés que hable como con Estebanés? Me parece que nos vamos. Dos puntitos más le das, Dos puntitos más le das a Dulce Amor. Y está andando muy bien Dulce Amor, Todo se puede hablar. Todo se puede hablar. ¿Está? ¿Cómo te ves con Karina Zampini? ¿Haciendo qué? Hola. Nada, un tutearse. No, muy mal. Muy mal. No, Calu no. Rivero. Hola, Roberto. También. Espera que hay gente llamándonos, a ver. Oyentes, por favor. Hola, Roberto. Te habla Mechi, si tengo. Es re lindo tu programa. Todos los días lo escuchamos con mucho cariño, con mucho afecto e interés. Me encantaría que dijeras algo del rock urbano y maravilloso de los años 60 y pico, 70, de Manal. Manal, por supuesto, sí. Blues Nacional. Y lo tengo Horacio Marmuré, que es el especialista. ¿Yo qué te puedo decir sobre eso? Yo lo que te puedo decir es que escuché un par de temas y me encantaron. Está muy bien. ¿Y vos qué podés decir? ¿Yo qué puedo decir? Que soy parte fundacional de... Ahí está, claro, ahí tiene. ¿Esto que no hay tiempo de más? No hay tiempo de más. Estamos... ¿No es Avellaneda Blues? Avellaneda Blues, una casa con 10 pinos. ¿Viste? Estamos ahí. Yo te voy a cabezar. Gavis, Medina. Claudio Gavis, que está en español. Sí, y que viene acá. Jugo de tomate frío. Jugo de tomate frío, qué rico. ¿Le pones un poquito de pimienta? Ahí está. Blues suburbano, de verdad, nace ahí. Papo, ellos, eso es lo que hay. Momento, No paramos de revolcarnos. La perla del once. Ojo que volvió la perla del once y todavía hay recitales. Y viernes y sábado suceden recitales. En algunos casos Alejandro Medina mismo suele tocar y demás. Y llévanos, loco. Pueden ir tranquilos. Yo hay veces estoy en otro lado, sábado a la noche habitualmente. Estoy haciendo esto. Le quiero aclarar, mañana la gente que recuerda los 60 y los 70 es una cosa. Hay otros que se acuerdan mucho de los 80. Mañana va a tener dos películas de las cuales vamos a hablar acá. Que son muy, lo van a hacer acordar muchísimo a los 80. Ya. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente.